saber que ya tú eras ingrata. Te burlabas de mi corazón. Tú quisiste seguirme los pasos cuando el otro contigo llegó. Esa noche dormiste en sus brazos y por ciego no lo supe yo. Soy yo.